Buen día. Cuando se hace un paro general, obviamente se perjudica la economía de un país. De esto no hay absolutamente ninguna duda. Pero el derecho de huelga, que está en la Constitución Nacional, le asiste a los trabajadores como una forma de protesta cuando se violan leyes o se violan normas económicas que perjudican la estabilidad misma del trabajador. Como no tienen ninguna excusa, dicen que el paro es político. Todos los paros son políticos porque el ser humano es un ser político. Claro que es político. Es político en contra de la política económica del gobierno, que si bien llegó con el voto ciudadano, llegó mintiéndole a la gente, porque no dijo que iba a hacer esto. Dijo que iba a haber pobreza cero, que se iba a abrir la fuente de trabajo, etcétera, etcétera, cosa que ninguna de ellas se cumplieron, sino que se agravaron las causas males de los males anteriores y se echaron a perder aquellas que estaban bien hechas. Así que es cierto que llegaron con el voto, pero mintieron y por lo tanto traicionaron a sus propios votantes. Pero más allá de esto, que es una disquisición analítica, resulta que el ministro de Hacienda, el mismo que nos convoca todos los meses a bancar los tarifazos y los impuestos y demás, pero que él dice que vive en un terreno baldío porque no declaró la vivienda para pagar menos impuestos, ese mismo ministro de Hacienda de la Nación y de Clarín, habló de la pérdida del paro y dijo que el costo, según el propio Ministerio de Producción y Trabajo de Dante Sica, con datos que le proporciona el ministro de Hacienda, la pérdida había sido importante y que había perjudicado a la economía de la República, y entonces dieron cifras. Y cuando dan cifras, nos obligan a nosotros a buscar también cifras para entrar a discutir en el mismo terreno con que se está planteando las cosas. Porque, según dicen, fue de 40.000 millones de pesos la pérdida que tuvo la República, que es lo que producen trabajando 12 millones de personas en blanco y 5 millones de personas en alternancia en negro o que hacen changas, que es más o menos la población que trabaja. Bien, ¿es importante la pérdida? Claro, ¿cómo no? Ahora, yo le quiero decir que, de acuerdo al ajuste que viene haciendo el gobierno de Macri, en el año 2018 el PBI se contrajo 2.5 puntos. Es decir, que si tomamos en cuenta el PBI del 2017 y la política de ajuste durante el 2018, se trató de 15.675 millones de dólares. Para que ustedes entiendan, al cambio de hoy, lo que el gobierno le usurpó y llevó a la quiebra y a la pérdida de la población argentina es 721.050 millones de pesos. O sea, 18 veces más de lo que costó la pérdida del paro de ayer por protestar por este saqueo que le está haciendo al pueblo la política económica. Pero podemos seguir, ya que quieren tirar cifras. Y entonces, en esto de jugar cifras, podemos hablar que este año vamos a pagar 596.000 millones de pesos solo en concepto de intereses de la deuda externa. Repito, 596.000 millones de pesos en concepto de intereses de la deuda externa, cuyo monto se duplicó durante la gestión de Mauricio Macri con relación al gobierno de Cristina. Se paga el doble de intereses de deuda externa que lo que se pagaba hace 3 años. Seguimos, porque si no, parecería ser que no entendemos de qué estamos hablando. El Banco Central, mientras tanto, lleva pagado en lo que va del año 2019 casi 200.000 millones de pesos solo en concepto de intereses por una de las letras, las liquidez. Es decir, letras de liquidez. En todo el 2018, por las LEVAC, se espera este año los intereses de la LELIC insuman 4 veces más de lo que se pagó por las LEVAC. A ver si entendemos que no tienen defensa, aunque quieran rastrear los números, o aunque quieran poner ante la sociedad la barbaridad del paro que le hace perder 40.000 millones de pesos. Miren, lo que ustedes le hicieron perder al pueblo argentino, lo que ustedes han hecho de quebranto a la nación argentina, es de tal magnitud, de tal gravedad, que habría que hacer 18 paros iguales al de ayer para equipararlos. Dicho esto, y convencidos de que ya no tienen más excusas, y que lo único que les queda es imaginar y soñar la fragmentación de la oposición para, ayudando a su vez, metiendo los garfios en los comicios, si la cosa es pareja, tirarla para el lado de Macri, el jefe de gabinete ya hizo los deberes para que varios productores de programas de televisión, para que varios empresarios del negocio de la televisión privada empiecen a darle difusión a las nuevas encuestas que van a empezar a circular, donde en una imaginaria segunda vuelta Macri gana a Fernández por 4 puntos. Bueno, pueden decir lo que quieran los encuestadores, porque siempre ha sido así. Nosotros, por lo menos en este programa, hemos dicho que las encuestas se compran y se venden, y no le tomamos en serio, pero los políticos sí las toman en serio. Porque Cristina puso arriba de la mesa las encuestas que lo marcaban a Kicillof como el mejor posicionado, y sin embargo esto creó un mal humor a tal punto que en la tarde de hoy se van a juntar los intendentes del Partido Justicialista, con el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, porque hay mucha bronca con la dedocracia de Kicillof como candidato. Pero mientras tanto, a las 3 de la tarde en Parque Norte, se va a producir el Congreso del Frente Renovador. Sergio Massa, que ha dado mensajes no muy claros y que se han prestado a confusión constante y permanente, ha dicho en Córdoba a sus pares del peronismo federal que va a hacer lo que le pide el Congreso. Y nosotros le decimos que el Congreso le va a pedir que compita por su candidatura a presidente, pero dentro del frente que creó el Partido Justicialista. Es decir, que las conclusiones del Congreso de hoy podrían darse de que le pidan a Massa y lo faculten para negociar, sin bajarse de su candidatura a presidente, pero para competir con Alberto Fernández en la interna del mismo frente. ¿Y por qué podría pasar esto? Porque ayer, por ejemplo, con toda intención, Alberto Fernández se reunió con Zamora, el intendente de Tigre, que entró por Massa, y que confirmó que él va a llevar la boleta de Fernández Fernández. Y esto se le puede dar no solamente allí, a Massa, se le puede dar con los intendentes que él tiene, que en la necesidad de preservar el triunfo, y ante la posibilidad de que Massa no lo lleve al mismo camino que los llevó cuando ellos ganaron, utilicen la otra boleta, la de Fernández Fernández, y entonces se le desmembrana absolutamente la organización del Frente Renovador. Miren, ya lo dijo, lo comentó en rueda de los suyos en San Fernando, el intendente de San Fernando, Luis Andriotti. Javier Osuna, el intendente de Las Heras, está en la misma situación. Son intendentes que entraron con la boleta de Massa. El de Chivilcoy, que también está, Guillermo Britos, en la misma situación. El de Alvarado, el de General Alvarado, de Cesare. Son algunos de los intendentes que perderían la posibilidad de retener el municipio si fueran con una fórmula de Massa que no llegara a marcar el triunfo en los comicios. Pero además, Sergio Massa tiene una enorme cantidad de concejales en casi todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales quieren renovar, otros de los cuales quieren ser candidato a intendente. Es decir, esa gente hoy es la primera que le va a decir o que va a insistir para que participen de las elecciones, que él no se baje de sus aspiraciones presidenciales, pero que la juegue dentro del gran frente del Partido Justicialista, porque entonces ellos mantendrían su fidelidad a Massa, jugarían ahí adentro, pero después saben que ganando su distrito irían con la boleta del sello arriba, que los podría llevar a seguir consiguiendo el triunfo en los comicios. Es muy complejo el panorama para el Frente Renovador, porque si quieren jugar solo y marcan 10, 12 puntos, esta gente pierde el poder político. Por lo tanto, la sublevación, entre comillas, esto es sublevación, de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, hoy van a ser punta. Y seguramente D'Onofrio va a ser la voz cantante que va a pedir en el Congreso lo faculten a Massa para negociar ser candidato en la interna del Frente Justicialista. Si esto ocurre hoy, el Frente Fernández Fernández ganaría en primera vuelta sin ninguna discusión, y Massa, perdiendo la interna, se posesionaría obviamente con un acta acuerdo donde la gente que salga segunda pueda concurrir imaginariamente con un 25% de las listas, estarían todos contentos, felices, y la cosa terminaría de una manera impactante, porque entonces Massa le diría a sus compañeros del peronismo federal: miren, yo me quería quedar con ustedes, pero la mayoría del Congreso votó otra cosa, tengo que hacerle caso al Congreso. Pero además, yo lo que no quería era compartir fórmula con Cristina. Bueno, no la comparto, voy en contra. Me presento dentro del mismo frente y los enfrento. Esa salida en la que hoy puede ocurrir a partir de las 3 de la tarde en Parque Norte, y si eso llegase a pasar, el gobierno de Macri pierde las elecciones en primera vuelta. No depende de una opinión de este periodista, sino de lo que los congresales hoy hagan en Parque Norte a las 3 de la tarde. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego, ¿no te invitaron? ¿A festejar un cumpleaños? Sí, ¿no te invitaron? Sí, por supuesto. ¿Ah, te invitaron? Sí, sí. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. ¿Qué es? ¿Que lo cumpla quién? Feliz. Y no dijiste nada. No, no lo dije, porque pensé que lo ibas a decir vos. No, y entonces que repita, a ver que repita. Ponelo otra vez. Que los cumpla feliz, que los cumpla. Enrique. Que los cumpla feliz. Enrique, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Qué hacemos? ¿Vamos todos o los oyentes también pueden ir? Sí, seguro, pueden venir todos. No hay ¿dónde problema. Lo hacen? ¿En el Estadio Independiente o no? En la cancha, porque la casa es chica, pero el corazón es grande. No creo que me la presten, ¿no? Yo soy muy crítico de la actualidad de Independiente, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, feliz cumpleaños, pibe. Bueno, muchísimas gracias. No te pregunto cuánto, porque ya entraste en la decadencia. Sí, 55, Miguel. No, ¿cuánto? No hay problema, 55. Qué bárbaro, qué viejo que está. Para los que le gusta la quiñela, los gallegos. ¿Vos te das cuenta que con la edad que tiene este muchacho, nos puede hablar de cosas que nosotros no vivimos, Diego? Y sí, por supuesto, nosotros somos tan pequeños. Bueno, feliz día. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a la información entonces deportiva, ¿qué pasa? Bueno, pasa de todo, Miguel. Lo primero hay que recordar que hoy River juega el partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana ante nada más ni nada menos que el Atlético Paranaense. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño por 1-0. Por lo tanto, River deberá ganar por 2 goles si se quiere adjudicar entonces la final de este certamen. También hay que decir que hay un entredicho bastante importante. No están nada bien las cosas entre la Superliga y la AFA, ¿no? Por el tema este de los promedios, además de por lo de Tigre, que todavía no se ponen de acuerdo, porque ya la Conmebol le dio vía libre, que si Tigre gana la final de la Copa de la Superliga ante Boca, puede jugar la Sudamericana si la pierde, o la Libertadores el año que viene. Lo que pasa es que tiene que ser aprobado por AFA. Esto por un lado. Y por el otro está el tema de los promedios. Parece que en algunos casos hay clubes que como Central, Gimnasia, Newell's, Estudiantes, que están complicados para el año que viene, quieren que se borren los promedios. Pero los otros no. Boca, Racing, River, bueno, todos esos equipos no quieren que no haya promedios el año próximo. Esos clubes. Claro, esos clubes no quieren. Entonces, hay un tira y afloja entre la Superliga, que dice ser la propietaria del certamen ahora, y la AFA, que, bueno, debería ser la que naturalmente organiza los certámenes de fútbol en Argentina. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que el ascenso y el descenso eso lo tiene que determinar la AFA. No, la AFA sí quedó. Porque la Superliga es un negocio económico de la televisión. Bueno, pero ellos no dicen que no. No puede determinar quién desciende y quién no desciende. No, seguro, pero me parece a mí, ¿no? No, pero además no pueden ellos. A ver, para que se cambie algo en la AFA tiene que reunirse la Asamblea. Claro. La Asamblea es la que decide los cambios en los reglamentos de los certámenes. No puede ser la Superliga la que diga nada. Pero vos imaginate Defensa, que hizo un torneo espectacular, sí, y que tiene un promedio bárbaro, sí, resulta que corre riesgo de que pueda descender. Claro, exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo, ya que quieren volver, porque esto viene de la época que a Grondona se le ocurrió hacer el certamen de 30 equipos, que fue una locura, todo el mundo se lo decía. Por lo bajo, cuando lo tenía que enfrentar, nadie le decía nada a Grondona. Eso bueno, fue acá atrás de esto están escondidas las apuestas. Sí, sí. Con este tema de la ley de las apuestas online, en línea, que se pueden hacer ahora, uh-huh, y donde, además de Angelici, está Mario Quintana metido también con Rodríguez Simón, que es un pepín, Rodríguez Simón, uh-huh, que es uno de los abogados del gobierno. Sí. Y también hay intereses de Lilita Carrió, uh-huh, que quieren quedarse con parte de los negocios de las apuestas online y que después van destinadas a las apuestas del fútbol. Uh-huh. Bueno, ojo con este tema, porque en todas partes del mundo hay escándalo con los arreglos, sí, de partido. En España ahora, en este momento. Bueno, te imaginas si acá lo quieren poner. Y Macri hace rato que quiere poner la privatización del fútbol por un lado y por otro lado las apuestas, ¿no? Sí, sí. Bueno, parece ser que Angelici está muy preocupado porque dice, no sea cosa que se pierdan las elecciones, entonces hay que acelerar el tema del negocio ahora. Exacto. Y le aparece Mario Quintana, de contra, una cosa que no esperaba, es decir, le aparece otro amigo del presidente, también queriendo engancharse con esto. Hasta este momento, en estos juegos online, están para la segunda etapa, ya cotizaron, Atlántica Juegos Sociedad Anónima, Star Inter Limitada, que es la de Angelici. Bueno, después tenés Argen Bingo, Sociedad Anónima. Después hay otra que es Will Hill Limitation, que es una empresa que maneja internacionalmente las apuestas. Es decir, hay 3 o 4 interesados, pero están Mario Quintana y Pepín Rodríguez, el abogado de confianza del gobierno, detrás de uno de estos negocios, y en el otro negocio está Angelici, que está muy apurado para que esto salga rápido, porque es el primer paso para asegurarse lo otro. Es decir, que salga el tema de las apuestas online. Pues sabe que Angelici es un hombre que tiene varias agencias de juego. Sí. Tiene bingos y demás. Se quedó con, digamos, con el negocio que antes le tenía Cristóbal López, se lo quedó todo a Angelici. Así que bueno, esto se está jugando más allá de la modificación del ascenso y el descenso, porque imagínate vos que en las apuestas pasaría a cobrar gran importancia si el torneo tuviera 4 descensos, ¿no? Y sí, lo que se está pidiendo, hay algunos clubes que no quieren que se implemente la eliminación del promedio, sino que pretenden que se baje la cantidad de 4 a 2, lo cual también sería una locura, porque no es serio. En ninguna parte del mundo pasa esto, Miguel. En Italia y en España, por dar dos ejemplos, hay 4 descensos y nadie protesta. Porque acá se hace un drama con los descensos. Por eso. En Italia desciende cualquiera y no pasa nada. Descendió la Juventus, Miguel, por otro tema, por un tema de negocios turbios con las apuestas, pero descendió y volvió, y descendió el Milan y volvió, y no hubo ningún problema. Acá se hace drama porque parece una mancha imborrable cuando uno se va al descenso. La verdad que no es así, no es así. Pero bueno, y lo último que le cuento tiene que ver con la selección, porque ayer tuvo la primera práctica Lionel Messi, y falta que se sumen al equipo que dirige Lionel Scaloni, Armani y Andrada, o por obvias razones. Andrada juega la final de la Copa de la Superliga el domingo, Armani hoy juega la final de la Recopa Sudamericana, Milton Casco, que también está afectado con River al partido de hoy con Paranense, Juan Foy del Central, que juega en el Tottenham, el sábado juega la final de la Copa de Campeones de Europa, Ezequiel Palacios, el jugador de River, que también está afectado con el mismo tema de Armani y Casco, y el delantero Matías Suárez también, como en el caso anterior de Casco, de Armani y de Ezequiel Palacios, están afectados hoy al partido de River con Atlético Paranaense por la final de la Recopa Sudamericana. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Para hoy hay un pronóstico de lluvias aislado durante toda la jornada. Veremos si esto se cumple. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy se cumplen 59 años de la partida al comando celestial de un gran profeta nacional, el señor Raúl Scalabrini Ortiz. Nació en Corrientes el 14 de febrero de 1898 y falleció en Buenos Aires el 30 de mayo de 1959. Pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista y poeta. Agrimensor e ingeniero de profesión. Fue amigo de Arturo Jaureche y de Homero Manzi, con quienes fueron parte de la formación de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, y adhirió a la corriente revisionista de la historiografía argentina. Con la llegada de Perón a la escena política nacional, Forja y, por supuesto, Scalabrini adhirieron al movimiento peronista. A 59 años de su muerte, la figura de Scalabrini Ortiz se agiganta. Su perfil de profeta nacional, adalid de la lucha contra el colonialismo, cobra un increíble e invencible vigor. Don Raúl nos legó un libro extraordinario, El hombre que está solo y espera. Un libro donde pueden recuperarse elementos génesis de su obra de denuncia posterior. Sin duda, hoy parece fácil y cualquier politiquero cree poder pensar el problema nacional. Una experiencia política de 10 años de gobierno popular, la resistencia durante 17, la nueva sociedad en ascenso y a partir del 55, han cercado y retornado al viejo país, ese país que habíamos reconstituido a partir del 45. Y la ofensiva estratégica de las fuerzas nacionales, dispuesta de una vez por todas a terminar con la enajenación, sustancian un panorama rico para la investigación teórica que no naufrague en macaneos de capilla y verifique cotidianamente en la práctica del país sus determinaciones ecológicas. el tema no nacional estaba al día en los tiempos de Scalabrini y Ortiz, porque la liberación requiere también de la práctica de los libros. La orfandad intelectual había dejado de ser mito cuando cientos de militantes de la cultura se estaban incorporando al proceso auscultado y cierto de la subversión de la independencia, de la dependencia. Pero no siempre había sido así. La irrealidad dictaminaba el desencuentro abismal del escritor con el país cuando Raúl Scalabrini Ortiz se reunía con sus compañeros en el sótano de Forja y comenzaban a pensar lo que vendría. Son los años de la década infame, cuando la mentira enseñoreaba su complicidad con los ideales financieros del imperio y los nacionales hablaban para ser escuchados por pocos. Escribían en pequeños periódicos mensuales que se traspapelaban bajo el peso proscriptivo de la inteligencia que infructuaba el pensamiento de la factoría. Falleció en 1959, en la época de Frondizi. Él había sido uno de los columnistas, junto con Jaureche, de la revista que dirigía Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro del Interior de Macri. Eso fue lo último casi que hizo en aporte a que el peronismo, o parte del peronismo, apoyaba la candidatura de Frondizi. Era muy difícil en aquel momento que llegara la orden de Perón de votar a Frondizi. Los jóvenes queríamos votar en blanco y no queríamos hacer caso porque no sabíamos si la orden era o no era. Y tuvimos la suerte en el 1973, que fue la última vez que gobernó el peronismo en la ciudad de Vicente López, de ser director de prensa y de ir a ofrecerle a Mecha, a su viuda, el homenaje que se le hizo al ponerle a la sala de periodistas de la Municipalidad de Vicente López, Raúl Scalabrini Ortiz, donde era visitada por toda la prensa internacional que estaba cubriendo la información de la casa del general Perón, que era en ese momento un huésped de también de Vicente López. Bueno, se hizo una muestra muy interesante de este hombre, que, como decía Diego, tenía perfiles muy, muy interesantes. La política británica en el Río de la Plata, un libro que todavía está dando vuelta en las librerías, que se lo recomiendo a aquellos que les interese leer sobre la penetración inglesa. La historia de los ferrocarriles argentinos, qué sé yo, fue tan defensor de la soberanía nacional que en cada una de las cosas hizo eso. Y cuando llegó Perón al gobierno, Scalabrini lo fue a ver para decirle lo que había que hacer con los ferrocarriles. Y Perón le dijo, bueno, póngase al frente usted. No, dice, no, nosotros le decimos lo que hay que hacer. Dice, coronel, usted tiene que buscar a la gente que lo haga. Después de mucho tiempo, también en el año 73, y con dos hermanos que venían del MIT y que habían llegado a ser directores de prensa de ferrocarriles, logramos ponerle, Diego, a la estación de ferrocarril Belgrano Norte, Raúl Scalabrini Ortiz. Sí, se la sacaron. No es que se la sacaron, sino que se le puso a ese lugar porque investigamos y dijimos, mira, esto se llamaba antes Misionero de Perón, o sea que si quieren sacarlo no van a ir nunca para atrás, parada balneario, etcétera, etcétera, así que no había posibilidad de que fuera para atrás. Pero ¿qué pasó? Durante el gobierno de Cristina se hizo una nueva estación enfrente del estadio de River. Se dejó de usar la otra estación y lo que tendría que haber hecho Randazzo era ponerle Ciudad Universitaria, como le puso a la nueva estación, y abajo Raúl Scalabrini Ortiz. Bueno, no trasladaron el nombre, por lo tanto, la estación está, pero no paran más los trenes. O sea, una de las tantas cosas que se descuidan y que costó horrores para poder poner simplemente eso, ¿no? Ponerle Scalabrini Ortiz a una estación de tren. Y lo hicimos con toda premeditación, porque era justamente en el frente de la Ciudad Universitaria donde bajan los estudiantes, y alguna vez alguno habrá preguntado quién es y empezó a averiguar quién era, ¿no? Sí, pero difícil. Por eso yo le recomendaría a los jóvenes y a los no tan jóvenes que tampoco, que seguramente no lo han leído, que lean El hombre que está solo y espera, porque ahí Scalabrini transmite lo que él piensa y describe lo que siente. Pensá que es de la crisis de 1931, 1930, así y que sí, habla de esa época. Y es igual que ahora, es totalmente parecido a lo que nos sucede. Ahí describe lo que siente ese hombre, supuestamente de la esquina de Corrientes Esmeralda, como en el tango, y expone lo que el hombre, suelto y desprendido del escritor de Scalabrini, dicta, corrige y le enseña al autor y lo salva de las imprecisiones y lo orienta hacia el espíritu de la tierra. Y describe lo concreto y sustantivo, pues el rasgo epistemológico del ensayo asalta la realidad porteña y está tipificado la medianía metropolitana como expresión límite de una doble postergación que sufrimos todos los argentinos todos los días. Pues sabés que Mecha me llama un día y me dice, mira, de Rensis, la biblioteca de Raúl queremos que la tengan ustedes. Y yo entendí cuando decían ustedes que no era personal sino para la municipalidad. Le dije, bueno, le agradezco mucho, señora, y tomé las medidas necesarias para que consiguiéramos un camión, porque era muy grande la cantidad de libros que había que llevar, y la burocracia hizo que se tardara una semana en conseguir un camión, un simple camión municipal para poder transportar los libros y dos operarios para cargarla. Cuando llegaron, había un candado puesto, entonces me llaman. Entonces voy yo para el lugar, averiguo, hablo con los vecinos, me dicen, no, la señora se mudó ayer, ¿y los libros? Dice, mire, no sé, pero se los llevaron. Por suerte, los libros fueron a parar a personal superior de ferrocarriles. Está allí, los libros de Scalabrini, o sea, no se perdieron. Claro, la señora esperó 3-4 días, no apareció en la municipalidad, y se los donó, y hizo muy bien a los personal superior de ferrocarriles. Fíjate vos, esa biblioteca podía estar a disposición en la municipalidad, y por el simple hecho de no poder conseguir un camión y dos operarios. Mirá vos lo que es la burocracia del Estado, ¿no? Sí, y además para que lo leyera toda la gente que quisiera leer todos los libros que tenía Scalabrini atesorados en una biblioteca nacional. En fin, 6:31, el recuerdo a Raúl Scalabrini Ortiz. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el año 1919, cuando nacía Evita, cuando se fundaba la UTA, aparecía la revista El Gráfico, una revista notable del deporte argentino, que por suerte de Enrique se ha preservado ese material y se lo está filmando, en microfilm, exactamente. Se lo hace televisivo, ¿no? Exactamente, porque se podía perder eso. Hay muchísimas fotos del gráfico que tuvo los mejores fotógrafos, ¿no? Y es una verdadera pena que hoy no esté siendo editada para todos los fanáticos, porque yo recuerdo que el gráfico era como la revista Goles, era aquella revista que nosotros esperábamos de chico para ir a ver había alguna jugada polémica. Claro, los que alguna vez salimos en el gráfico sabíamos de la importancia que tenía. Exacto. Ya sea con publicidad o ya sea con la foto. Un día a Raúl Fernández se le ocurrió hacer una nota en el gráfico poniendo de qué cuadro era cada uno de los relatores. Tengo ese gráfico, tengo ese ejemplar. Bueno, mira, con la foto incluso. Todo. Entonces aparece Gillo Orangio, sí. Y el que habla, que era de Racing. Ricardo Arias de San Lorenzo. Pamisari de Boca. Exacto. Arias de San Lorenzo, efectivamente. Uh-huh. Bueno, Veiga de Boca, etcétera, ¿no? Y escrachó todo el mundo en el gráfico. Igual algunos ya sabían y otros no sabían, ¿no? Uh-huh. Y ahí publicó todo, pero él no dijo que era de Huracán. Él no dijo que era Huracán, pero bueno, así que bueno, nos sumamos al recuerdo de la inolvidable revista que tuvo 100 años. 100 años, que además tuvo una redacción notable de periodistas que la verdad uno sinceramente extraña, porque eran plumas verdaderamente notables. Mira, que escribían. A mí me tocó hacer el Mundial 78 en Splendid, sí, y uno lo de recuerdo. Los comentaristas fue el Beco, ¿no? Sí, sí. Entonces me decía, cada vez que terminaba, le decía, está bien, y yo le decía, sí, está bien, ¿por qué me preguntan? Dice, no, porque yo sé escribir, pero por radio la primera vez. Y fue, el Beco fue comentarista de Ricardo Arias en Splendid cuando hacía el boxeo, hace muchos años. Claro, pero le costaba mucho a los que escribían en aquella época. Expresarse hablada. Alguna vez, y no se lo permitieron, Víctor Hugo, cuando tenía su transmisión de fútbol en Radio Mitre, quiso llevar a los periodistas del gráfico para comentar y la editorial no se lo permitió. 34 minutos pasan de las 6. En el 2002 empezó la caída del gráfico cuando salía mensualmente. Exacto. Salieron creo que 23.000 ejemplares por tirada. Y de golpe desapareció, lo vendieron y lo sacaron de circulación cuando se vendió la editorial de Constancio Vigil. Pero lo que pasa es que era muy caro sostener la revista. Uh-huh. Y ya no se vendía. Es decir, fíjate vos que los diarios de papel ya casi no se venden, ¿no? No, y no sé cómo le irá al diario Olé, al diario deportivo. Hay mucha devolución. Sí, además hace rato que hay rumores del cierre de Olé, ¿no? Hasta ahora no se dio, pero hay rumores de cierre de Olé. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Un día como hoy de 1981, aparecen los cadáveres de Mauricio Schollender y su esposa. Los hijos acusados de este crimen, los hermanos Schollender. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién está? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Primero, feliz cumpleaños para Enrique. Y se ve la mano del gobierno, en la AFA también, en esas elecciones fraudulentas, cuando empataron, siendo el número impar, terminaron empatando en número par. Y esta Superliga, que no sé quién la creó, ni quiénes son, pero si mal no estoy informado, porque la verdad que los periodistas deportivos dejan mucho que desear, la forman tres personas, de los cuales dos propuso Boca. Entonces, evidentemente, esto resulta todo muy sospechoso. La mano del gobierno está por todos lados. Esta gente que arriba le borraron los borrachos tablón, que yo no lo veo más. Si son gente marginal, está bien que lo saquen. Pero esta gente de acá, de mi barrio, cuando estaban insultando a Angelis y bajaron por él y hicieron callar la boca a todo el mundo, nadie dijo nada. Un día pasaron por la cancha de Vélez, dos micros, se agarraron a tiro con los de Vélez. No pasó nada, fueron a la cancha. ¿Qué son? Carmelita descalza, estos muchachos. ¿Qué impunidad tienen? ¿Qué van a colegio de monja? Para algunos ahí cae todo el peso de la justicia, que si se lo merecen me parece perfecto. Pero veo que otros se manejan con una impunidad que solamente el poder te puede cubrir. Y bueno, y eso y otras tantas cosas que se pueden hablar con un periodismo deportivo que realmente deja mucho que desear, mucho que desear. Yo no sé si lo hacen porque son simplemente hinchas de un club o evidentemente hay otros intereses personales. Como hay elecciones ahora en Boca también, por ahí necesitan hablar mucho de Boca. Todo el día se puede decir. Y esto de la Superliga, que Enrique lo debe saber. ¿Quiénes son? ¿Qué están por encima de la AFA ahora? No entiendo, de Renzi, realmente. Y por último, y con esto termino, ya que usted mencionó a Randazzo, ¿qué es de la vida de Randazzo? Antes era poco menos que Gardel y ahora está desaparecido en acción. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué hace? No sé. Que tenga usted buen día y muchas gracias, ¿eh? ¿Quién es? Hola. Augusto, buen día. Bueno, mire, hablando de impunidad, ayer veía al fiscal Stornelli, el rebelde. ¿A usted le parece que tiene que estar al lado del presidente en un acto de Día del Ejército? No es raro eso. ¿Usted cree que es casualidad eso? No sé, pero a mí me parece que es muy raro y además, yo sé que no saben nada de protocolo, pero poner un fiscal al lado, no hay un ministro, no hay nadie para estar al lado. Lo que pasa es que por algo apareció ahí. Y yo creo que quieren vender la foto, ¿no? Se cuenta que va a seguir en rebeldía y que van con el Consejo de la Magistratura por el juez Ramos Padilla, porque si no se tienen que... Bueno, no hay que olvidarse que fue el responsable de seguridad en Boca con la presidencia de Macri, ¿no? Claro. Mire, ayer me llamaron del gobierno de la ciudad, no sé si a usted lo llamaron, para anunciarme, claro que era una grabación, me anunciaban en esa grabación que está lista la obra del Bajo, así que cuando quiera paso con la bicicleta por ahí por la obra del Bajo. Lo que no dijeron es el sobreprecio que han cobrado en esas obras. Dicen que lo que han invertido en obras, en las cuales participó en todas la empresa del señor presidente, porque él no se priva de nada, ¿vio? ¿Cómo se va a perder semejante obra? Imagínese. Entonces dice que invirtió el 1% invirtieron del presupuesto. Ahora lo que se paga en materia de intereses de deuda externa llega al 10%. ¿Qué le parece? Lo saludo. Si esa plata se invirtiera... ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Antes que nada, Enrique, feliz cumpleaños. Miguel, comparto con usted que si Massa se suma al frente de Alberto Fernández, el frente gana en primera vuelta. Sin embargo, a pesar de... yo no recuerdo un deterioro que ha pasado producto de este gobierno en los últimos 3 años, 5 meses y 18 días. Sin embargo, este gobierno tiene un piso de no menos del 25% de gente que lo aplaude. Sin ir más lejos, mire, ayer en mi barrio la mayoría de mis vecinos, todos mayores de 60 años, estaban en contra del paro y decían la eterna cantinela, de esto solo se sale trabajando. Mire, le voy a decir, cada vez que pueda agarrar el teléfono lo voy a repetir, el 40% del padrón es de mayores de 60 años, y el 90% de ese 40% es gorila, muy simple y muy infantil. Yo debo tener gerontofobia, no hay vuelta que darle. Quería agregar una sola cosa: el hombre no está solo y espera. Somos muchos los que seguimos esperando, Miguel. Gracias y hasta mañana. Hay uno que no espera más. Hay uno que no espera más. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? Durán Barba. Pero Miguel... ¿Pero usted escuchó lo que dijo? Sí, sí. Porque si yo soy el presidente, lo he hecho hoy mismo y no le pago más. Salvo que el presidente lo haya mandado a decir eso porque no piensa ser candidato. Yo estoy convencido de eso, Miguel. Porque dice Durán Barba que Macri podría bajar su candidatura, y además dijo que el presidente es realista y que decepcionó y que Cristina era mejor candidata. Jaime Durán Barba, el principal estratega de la política del gobierno, admitió que el presidente ha fracasado en su gestión y que Cristina es el miedo, y que entre la decepción y el miedo la gente va a votar por la decepción. Pero ¿Eso lo está diciendo el que lo asesora, o será que están preparando la retirada? Miguel, yo no lo subestimo. Estos tipos están, como están escuchando el programa en estos momentos, están las 24 horas pensando cómo elaborar mensajes vacíos que a mucha gente le llegan, Miguel. Ahora, ¿sabe dónde lo dijo? En O Globo, que es el Clarín de Brasil. De Brasil. Miguel, no lo subestimemos. Estos tipos, mire, voy a decir algo que me voy a arrepentir. Son genios, están todo el día laburando en este tema. Ya están preparando la campaña, están mandando mensajitos. No sabe la cantidad de mensajes que tengo en el teléfono día a día, invitándome, llamándome. Están poniendo millones en la campaña. No se van a ir tan fácil, Miguel. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, me gustó que habló de un pensador, Diego, de un hombre culto, por supuesto, época que había una enseñanza, una formación, una cultura, una educación, cosa que se ha perdido hace muchos años en otro país, lamentablemente. Fíjese que rescaté una palabra, como profesional lo digo, politiquero, donde menciona Escalabrino Ortiz. Qué interesante, fíjese, porque eso se ha terminado, la política propiamente dicha. Eso es lo que yo digo siempre y lo voy a seguir repitiendo. Fíjese, me llama la atención que los otros días yo le dije que había una estación que le habían puesto Eva Perón, que no lo escuché por ningún lado yo eso. Además que yo, es el único momento que yo escucho radio, es hoy a la mañana, todos los días, después yo no escucho más, ninguna. A veces, fíjese que yo he prendido la radio, escuché en dos oportunidades esa radio 10 a la mañana. Verdaderamente da vergüenza estos personajes que dicen ser periodistas. Otra cosa, fíjese que usted ayer me hizo una pregunta, que yo le dije que fue tal como usted lo mencionó. Otra cosa que yo no les dije... Esto pasó hace mucho tiempo. Algo que le adjudican a las dictaduras. fue con el monseñor Angelelli, que le adjudicaron que era responsable de la dictadura. Y no fue así. Esos fueron estos delincuentes que yo tanto detesto, y hay tantos delincuentes que todavía están lucrando del Estado, los responsables de la muerte de ese cura en La Rioja. Esto me refiero a los delincuentes que se enseñaron a llamar guerrilleros. Lamentablemente hay tantas muertes que se le adjudican a otros que no lo son, pero acá a la sociedad le venden cualquier cosa y con eso se quedan. Lamentablemente, tantas cosas, igual que esos los que yo les dije a la semana de los muertos de General Rodríguez, que el ideólogo fue este delincuente que le dicen la morsa, y le digo a Fernández, y el trabajo lo hizo la ex FIDE, porque eso fue un trabajo de profesionales, no de cualquiera. Y así sucesivo. Mire, si yo les pongo a hablar de muerte de estos delincuentes que estuvieron antes ocupando la casa de gobierno, por lo menos este que está ahora, por lo menos es inútil, porque ese ni para eso tiene habilidad, es inútil para hacer cosas que tendría que hacer y no la hace. Lamentablemente así estamos, y gracias, buenos días. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, de Rensis, aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, en primer lugar, tengamos atención y cuidado a una maniobra que se está gestando de modificar a través de los medios la imagen de Macri. Crear un Macri que va subiendo en las encuestas, que es una manera que arrastra mucha gente, que, bueno. Segundo tema, yo recuerdo una canción de allá de mis tiempos que decía: montoneros, montoneros, los soldados de Perón, los gorilas tienen miedo al paredón. Y casualmente el señor que me precede, muy goriloide en sus expresiones, trata de limpiar el que hubo delincuentes de los dos lados. Delincuentes. Hubo luchadores y hubo defensores del sistema, los militares, y luchadores, los compañeros militantes. Entonces, no es tirar barro para un solo lado. Y mostrar que Macri es un inútil, nada más. No, Macri no es un inútil. Es un inútil delincuente. Inútil delincuente. Con todas las letras. En cada una de las cosas en las cuales es responsable y culpable. De todos los jubilados que han muerto porque los pobres no tienen capacidad de ir a reclamar por sus remedios y han muerto, eso es genocidio, y no pasa nada. Macri es solamente un inútil, no. Bueno, los saludo. 6 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Cuándo aprenderán a hablar en telegrama más cortito para que puedan hablar todos? Yo los dejo para que se expresen con libertad, pero hacen las cosas muy largas, entonces evitan que otra gente pueda entrar. Diego. Bueno, se ha producido con la crisis económica que las universidades privadas perdieron 32.000 alumnos en el primer cuatrimestre del año 2019. Las universidades privadas sufrieron la mayor pérdida en los últimos 16 años. El dato se conoció a través de la encuesta de educación privada universitaria para Buenos Aires, elaborada por los 900 colaboradores de la ONG Defendamos Buenos Aires y el estudio Miglino y Abogados, en torno a los alumnos de 32 universidades privadas de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. En total, de los 100.000 estudiantes que hay en estos establecimientos, 32.539 jóvenes dejaron de estudiar en los primeros cuatro meses del presente año, siendo un 25% de toda la matrícula. En sintonía al relevamiento que se llevó a cabo en los 34 barrios de la capital y 50 de la provincia de Buenos Aires, expuso la fuga de alumnos en los establecimientos universitarios privados y dejaron en claro que se entrevistó a jóvenes que trabajan para costear la carrera y que conforme se van sucediendo los tarifazos y los aumentos de comida, alquiler, ropa y transporte, tienen que dejar al menos hasta el próximo año la carrera universitaria o bien dejan la universidad privada para ir de cabeza a la universidad pública, que en casos tales como la Universidad de Buenos Aires tienen un muchísimo mayor nivel educacional y encima es gratis. Por este motivo, ante la gran cantidad de jóvenes que abandonan sus estudios y que se trasladan a entidades educativas públicas, esto se va a traducir seguramente en el cierre de sedes y el despido de profesores y auxiliares de la educación, ya que las universidades privadas seguramente van a achicar no solo el número de alumnos inscritos, sino también el número de sucursales. Los barrios que mayor deserción tuvieron las universidades privadas son Belgrano, Barrio Norte y Recoleta, Núñez, Centro y Puerto Madero, Retiro y Villa Devoto, y en sintonía con los barrios que menos estudiantes dejaron sus estudios privados, están Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Luro, La Boca, Parque Chas y Agronomía. Y en la provincia de Buenos Aires, los más afectados son la zona de Pilar, Morón, San Isidro, Moreno, Tigre, Ramos Mejía, La Plata, San Justo, Quilmes, Olivo, Merlo, Avellaneda, Florencio Varela y Bursaco. Y los menos afectados, San José, Lomas del Millón, Loma Hermosa, Tablada, Lomas del Mirador, Ciudadela, Caseros, González Catán, Isidro Casanova, La Ferrer, Ituzaingó, Villa Martel y Ballester, Remedios de Escalada, y la universidad privada ya no se ve como el ideal del estudio, si tomamos como tales la Universidad de Belgrano, la Austral, la de Morón, entre otras, porque la Universidad de Buenos Aires es la única casa de estudios a nivel global con presencia entre las mejores 75 universidades de todo el mundo. Es decir, que la UBA no solo está por delante de todas las universidades argentinas, sino también de las españolas y de todos los países de América Latina, según el ranking global. Así que, por un lado, a lo mejor les conviene a los alumnos no tener que pagar sus clases y volver a la universidad pública. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Si eres sincero, no pasarás a hacer lo contrario por el solo hecho de que los otros digan que lo eres. Un pensamiento de el Mahatma Gandhi. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. 30 de mayo, hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Ustedes saben que ahora somos todos donadores de órganos, sino que es al revés, ahora hay que dejar expresa constancia que uno no quiere donar por determinado motivo. Pero somos todos donadores, o sea que sobre cualquier cadáver se puede pedir un determinado órgano que haga falta para que otro viva. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el año 339 moría San Eusebio, el padre de la Iglesia y redactor de la historia eclesiástica de la Iglesia Católica. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, en 3 horas, cuando se sacó a la venta hace ya 2 días o 3 días las entradas para la final en Córdoba de entre Boca y Tigre, se vendieron todas las entradas y hay reventa por todas partes. Enrique, ¿qué se sabe? ¿Cuántas entradas vendió Tigre? ¿Cuántas Boca? ¿Cómo va a ser el estadio? ¿Cómo van a hacer para movilizarse aquellos que han sacado pasaje y no tienen entrada, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir es que no fue equitativo el reparto de entradas, porque Boca va a tener 34.000 localidades y Tigre solo 17.000. Por tanto, me parece que está bien, porque la proporción de uno y otro... Está bien, Miguel, pero en una final en cancha neutral es 50 y 50. Y Tigre lleva a esa gente. Si le dan el 50% del Estadio Córdoba, su tribuna la va a llevar. ¿Puedo decir que lleva 30.000 personas? Sí, sí, tranquilamente. Sí, sí, lo lleva. ¿Y las otras las vendió todas? Y las otras las vendió todas y se está revendiendo al triple las entradas. Por los sitios de internet, ¿vio? Allí se está revendiendo las entradas para esta final que se va a jugar el próximo domingo y que va a arbitrar Néstor Pitana, precisamente al triple. O sea que si hay empate hay 30 minutos de alargue y después penales. Exactamente. O sea que sí o sí se define. Se define, sí, a un solo partido. El año que viene ya hay que avisar que va a tener una modificación la Copa de la Superliga y quizás sea la última edición que se juegue. Se va a jugar en 2 zonas de 12 equipos. Va a cambiar completamente con respecto a este año, porque el año que viene no hay Copa América y hay que extenderlo un poquito. Ahora, todo es una improvisación. Pero todo, totalmente. AFA hoy por hoy... yo me acuerdo cuando se quejaban por el gobierno de Julio Grondona, ¿no? Pero esto es realmente lamentable porque este año se cambiaron los ascensos en todas las categorías por decisión del presidente de la AFA, que dijo, bueno, 5 ascensos en la primera B metropolitana y de ahí para abajo se fue agregando un ascenso por categoría. Después está este tema de Tigre con respecto a si puede jugar los torneos internacionales o no estando en el descenso. Ahora esto del reparto en la final, el reparto no equitativo en las entradas, realmente es tan lamentable porque ahora viene la Copa América, hay que pensar en organizar los campeonatos que se vienen y no queda un solo dirigente porque se van todos a Brasil a ver la Copa América, nadie queda acá y después organizamos los campeonatos de apuro. Entonces, 10 días antes organizamos el campeonato, lo sorteamos, todo es una permanente improvisación en el fútbol argentino que después, luego, se termina padeciendo en cuanto a los logros internacionales porque no se gana nada. ¿Y por qué no se gana nada? Porque no se trabaja con coherencia, no se trabaja con una planificación. Bueno, es un poco representa, como usted siempre lo dice, Miguel, el fútbol representa lo que nos pasa a nivel de país. No podemos tener un fútbol organizado si no tenemos un país organizado. 10 grados 6 la temperatura, faltan 3 minutos para las 7, en el centenario de Eva Perón, el anticipo de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este jueves 30 de mayo hay una posibilidad concreta de lluvias aisladas durante toda la jornada, según el Servicio Meteorológico, dependiente del Ministerio de Defensa. La máxima estimada llegará apenas a 13 grados. La actual, reiteramos, 10 grados 6 décimas. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata británico, la temperatura es de 3 grados, la máxima llegará a 5 y está lloviendo con nevadas. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 25 grados bajo cero con una máxima de 19 bajo cero, nubosidad en aumento, vientos moderados a regulares del sudoeste. La oficina de campaña de Consenso 19 de Roberto Lavagna, que se iba a inaugurar el sábado, se posterga y la inaugurarán el próximo miércoles. Está en Paraguay, Cerrito. En la base Esperanza, 20 grados bajo cero, con cielo algo parcialmente nublado, viento moderado del sudoeste, visibilidad buena, con temperatura máxima de 15 grados bajo cero. A las 3 de la tarde en Parque Norte comienza el Congreso del Frente Renovador. Base Carlini, 11 grados bajo cero, con nubosidad variable, probables neblinas y nevadas, temperatura de máxima estimada 5 grados bajo cero. Se juntan los intendentes del Partido Justicialista en la provincia con mucha bronca por la dedocracia de Kicillof. En la base Orcadas, mañana con cielo algo parcialmente nublado, 23 bajo cero la actual, la máxima 20 bajo cero. En la hora 7 en todo el país, en la base San Martín de la Antártida Argentina, el cielo está algo parcialmente nublado, con viento moderado del sector este, temperatura actual 19 grados bajo cero, la máxima 16 bajo cero. Y por último, Valse Belgrano 2, mañana con nubosidad en aumento, viento moderado del sudoeste, visibilidad buena, temperatura actual 19 grados bajo cero, máxima 13 bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Mario Quintana por un lado y Angelici por el otro, detrás del negocio de las apuestas de dinero online de Capital y Provincia de Buenos Aires. Tienen urgencia para que se adjudiquen antes del 10 de diciembre porque piensan que Macri puede o abandonar o perder las elecciones. En la provincia de Buenos Aires siguen estudiando ofrecer el copete al peronismo federal para que lleven la fórmula de gobernador y vice de Cambiemos, cosa que hasta el momento está muy fría porque no lo quieren en la casa de gobierno. El ecuatoriano desprecia a los argentinos. Durán Barba dijo, entre otras cosas, que Cristina asusta y Macri decepcionó. Creo que a la hora de votar el miedo será mayor que la decepción, indicó el ecuatoriano. Sin embargo, admitió que la situación es complicada y que Cristina era la mejor candidata, pero erró en postularse como vice. Subimos, bajamos, pero la opción de Cristina nos favorece. Alberto Fernández no tiene capacidad de conseguir votos, no es buen candidato, tiene problemas con el kirchnerismo duro. 2 minutos pasan de la hora 7. La CGT cuestionó duramente al gobierno, pero evitó anunciar un nuevo paro, pero no descartó ninguna medida si el gobierno sigue empecinado en lo que hace. Distintos sectores del quehacer nacional critican la posición de los ultras de izquierda, como el MCT y el Partido Obrero, que se pasan criticando a los dirigentes de la CGT, pero que son en definitiva los únicos que tienen capacidad de paralizar el país, mientras ellos con su crítica no logran nada más que agregar un diputado más o menos a sus chances electorales. Esta observación se hizo ayer en el Salón Vallese de la CGT con dirigentes enojados con la posición del trotskismo. El gobierno se quejó por el costo del paro, pero sus políticas de ajuste costaron 18 veces más que el paro de ayer. Juega River a todo o nada, con esto abrimos la página del deporte. Así es, se juega hoy la revancha de la final de la Copa Sudamericana, que en el partido de ida ganó el equipo brasileño de Atlético Paranaense 1-0 entre este y River Plate en el Estadio Monumental desde las 21:30. Arbitraje del chileno Roberto Tobar. Para ser campeón, River necesita ganar por 2 goles y el conjunto de Marcelo Gallardo va a formar con Armani, Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angeleri, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y Leonardo Poncio, que vuelve así al primer equipo, Rafael Santos Borré y Lucas Prato. La ausencia de Thiago Núñez, Atlético Paranaense con Santos, Jonathan, Paulo André, Leo Pereira y Renan Lodi, Wellington, Nicao, Lucho González y Bruno Guimaraes, Ronnie y Marco Rubén, 2 argentinos juegan en este equipo brasileño. Recordamos que de ganar hoy el título River, Marcelo Gallardo llegará a su título número 10 con la banda como entrenador y va a superar por 1 a Ramón Ángel Díaz. en lo que tiene que ver con el Mundial Sub-20. Continúa disputándose ayer, se cerró con la tercera jornada el grupo A. Senegal y Polonia igualaron 0-0 y Colombia superó a Tahití por 6-0. En tanto, por el grupo B, Ecuador le ganó a México 1-0 e Italia y Japón igualaron 0-0. Hoy se define en el grupo C, donde Nueva Zelanda juega frente a Uruguay desde las 13, lo mismo que Honduras y Noruega. Estos dos equipos, digo Nueva Zelanda y Uruguay, ya están clasificados para la próxima ronda. En tanto, por el grupo D van a jugar Ucrania, que ya está clasificado ante Nigeria, y los Estados Unidos ante Qatar. Y más de lo que tiene que ver con el deporte, en este caso en el tenis, en Roland Garros, hoy se presentan cuatro argentinos, ya que van a completar el partido que no pudo terminar ayer por la luz de la primera ronda, entre el Peque, Diego Schwartzman, y el yacaré Leonardo Mayer, que estaba 4-6 el primer set a favor de Mayer, 6-3 el segundo para Schwartzman, 6-4 el tercero para Schwartzman y 3-3 en el cuarto, y que podría ser el decisivo. Van a continuar jugando esta mañana. También se presenta cerca de las 10 de la mañana Juan Martín del Potro, en este caso enfrentando al japonés Yoshihito Nishioka, y también va a jugar Federico Del Bonis, en este caso enfrentando a Fabio Fognini, los cuatro argentinos que se van a presentar hoy en Roland Garros. Recordamos que siguen su marcha triunfal dos de los máximos favoritos a ganar el título: Roger Federer, que le ganó al alemán Yannick Madden por 6-1, 6-2 y 6-4. En tanto, Roger Federer, de 37 años, hizo lo propio con otro alemán, Oscar Otte, a quien le ganó por 6-4, 6-3 y 6-4. En 1792 se reunían en Buenos Aires muy preocupados los porteños por una enorme bajante del Río de la Plata. Se preguntaban a dónde se había ido el río. El conclave se efectuó en el Cabildo y allí se trataba varias cuestiones, entre ellos la preocupación que llegaba porque venía información de la costa de Quilmes, donde se decía que prácticamente se podía caminar hasta el Uruguay. En la hora 7 minutos desde la capital argentina para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Recordamos al querido y respetado Horacio Quintana, un señor cantor del tango, y después, en el final de su vida, como representante de artistas. Horacio Tito Quintana, seudónimo de Ramón Domingo Gutiérrez, nació en Teodelina, en la provincia de Santa Fe, el 30 de mayo de 1920, y falleció en Buenos Aires el 15 de noviembre del 2007. Empezó a cantar a los 12 años en una orquesta característica de su pueblo que dirigía Eduardo Soto. Cuando era adolescente, sus padres Ramón y Ana se trasladaron a Córdoba y allí conoce a Félix Dardo Palorma, y durante 2 años forman un exitoso dúo folclórico que recorrió la provincia de Córdoba y las provincias vecinas, pero al llamarlo a Tito a la conscripción se disolvió el dúo. Después de cumplir el año de conscripción se radicó en Buenos Aires, era 1942, y formó un conjunto de guitarras con la dirección de Antonio Bassi, y ya se había definido como cantor de tangos. Así lo hizo hasta el 44, cuando Agustín Irusta lo escucha cantar y lo recomienda a su amigo, el director de orquesta y compositor Lucio De Mare, quien lo incorporó a la orquesta para reemplazar a Raúl Verón, que se hacía solista. Y a partir de ese momento cambió su nombre. Tito Gutiérrez, por idea de Lucio De Mare, pasó a llamarse Horacio Quintana y debutó en la radio y en el cabaret Casanova. Llegó al disco con la orquesta, pero en el año 45 De Mare recibe una oferta para volver a armar el trío Irusta Fugazó De Mare para ir a Cuba y disuelve la orquesta. Entonces, Quintana ya en libertad forma binomio con Raúl Caplún y debutan en Radio Belgrano y en el Café Nacional. En el 48, después de pasar por las orquestas de Florindo Sassone y también por la del querido músico Caplún, que abandona, actúa en Radio Belgrano como solista a partir de 1948. En la final de la década del 60, su vida se dividió entre tres ciudades. En el 57 hasta el 62 mantuvo la actividad como cantante, pero en esa época ya deja de ser cantor y se dedica a ser representante de artistas y representa figuras como Hugo del Carril, Atahualpa Yupanqui, Rosita Quintana y Edmundo Rivero. Y en el final ya de su vida, en los años 70, estando en la ciudad de Córdoba, descubre a un joven cordobés que hacía sus primeras armas con su bandoneón y cantando simultáneamente. Lo trajo a Buenos Aires, lo hizo debutar en Caño 14 y entre ellos allí se codió el joven cantor con Aníbal Troilo y grandes figuras del tango en ese local. A Juárez lo convertiría en una de las figuras más importantes de la música ciudadana y dejó además Quintana como compositor hermosas obras como Para vos Canilla, su creación más importante que se la grabó Rubén Juárez en el 69, Volver a Chaplin, Milonga de Corralón, Carta a Rosaura, Es tuyo mi corazón, entre otros temas. Horacio Quintana con la orquesta de Lucio de Mare, de Francisco Canaro, Ivo Pelay, un vals, Dos corazones. Que se funden en un solo ideal. Con tu corazón, en mi corazón, el lucero azul brillará mejor. Con tu corazón, en mi corazón, todo en el jardín hablará de amor. Notas cristalinas llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá. Fijaré mis ojos en tus negros ojos, uniré mis labios a tus labios rojos y mi inspiración volará al cenit con tu corazón en mi corazón. Ojos en tus negros ojos, uniré mis labios a tus labios rojos y mi inspiración volará al cenit con tu corazón en mi corazón. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ustedes saben que todas las causas de guerras son cuestiones económicas. Y también una discusión comercial pueden llevar a una guerra. China, que ha pasado a ser la primer potencia mundial económica, y Estados Unidos tienen una dependencia que poca gente conoce. Por empezar, los chinos tienen gran parte de la deuda externa norteamericana, que es el país de mayor deuda en el mundo, y a su vez los yanquis tienen las fuerzas armadas más poderosas de la Tierra, por lo cual nadie le puede ir a reclamar la deuda externa. Pero hay un elemento científico que se utiliza para la tecnología, para las comunicaciones y también para las armas modernas, del que vamos a hablar para que usted tenga un poco ilustrado el mundo de hoy y las cosas que pasan mientras nosotros discutimos cuestiones muy elementales, casi con un siglo de atraso con relación al mundo. A ver si se presta atención a esto. 17 elementos químicos esenciales para la fabricación, desde teléfonos inteligentes hasta cámaras, televisores de alta definición o computadoras, tiene un componente de la Tierra que se conoce con el nombre de tierras raras. Estas tierras raras, después de una gran elaboración donde se corren muchos riesgos de contaminación en esa elaboración para buscar finalmente el producto terminado, tiene al mayor productor del mundo, que es China, con su reserva de Mongolia, donde los chinos hacen un verdadero destrozo, pero ellos no tienen problema con el medio ambiente, ellos destrozan y siguen, y son los que le suministran estas llamadas tierras raras a la industria norteamericana. Como Trump lanzó la guerra y sacó incluso hasta los propios, prohibió los propios teléfonos chinos y la forma de estar en internet con China, etcétera, etcétera, los chinos amenazan con no venderle más tierras raras, lo que provocaría un verdadero desastre en la tecnología norteamericana. Las tierras raras son un conjunto, como les decía, de 17 elementos químicos, y cuando uno habla de esto, tiene que instalarse en la producción mundial. La producción mundial está estableciendo que el año pasado había 120 millones de toneladas disponibles en el mundo, incluido 44 millones que producía China para exportar, 22 millones en Brasil y Vietnam. Ni China ni Vietnam lo maneja Estados Unidos, le queda la posibilidad de Brasil con Bolsonaro. Bien, China produce más del 95% de las tierras raras del mundo y Estados Unidos depende de China en el 80% de sus importaciones. O sea que Trump se aventuró a una guerra comercial sin tener toda la información adecuada. A pesar de que los chinos son el país con más reservas considerables de metales, el Servicio Geológico de los norteamericanos estima que el año pasado había esa reserva que yo le mencioné, 120 millones de toneladas disponibles en el mundo, incluyendo 44 millones que portaba China, 22 millones en Brasil y Vietnam. Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos dominó la producción de tierras raras, pero sus producciones fueron creando grandes cantidades de desechos tóxicos, y entonces, en el 2003, la última mina norteamericana, que era la Mountain Pass, en California, dejó de producir después de una verdadera catástrofe ecológica de unos años antes. China entonces llenó ese vacío y también le empezó a vender a los Estados Unidos todo lo que ellos precisaban. Bueno, hay numerosas reservas de estas llamadas tierras raras repartidas por todo el mundo, pero son pocas las minas donde se extraen. Para que estas sean rentables, debe haber una alta concentración de estos minerales, pues es complicado, digamos, separar estas tierras raras de otros elementos en los que se encuentran la propia naturaleza. Suelen ser minas a cielo abierto, requieren mover grandes cantidades de suelo y además de ese impacto hay riegos del medio ambiente. Para separar los elementos de estos minerales hay que llevarlos a un estado donde se los lava con ácidos y lo que da lugar a millones de litros de residuos tóxicos. Mongolia, que está en poder de los chinos, es donde están las mayores reservas mineras de la tierra raras del mundo. Se han contaminado, por ejemplo, lagos enteros, se han matado al ganado, provocado problemas de salud pública, pero eso a los chinos no les importa. Ellos están detrás de la producción, son 1.500 millones de seres humanos, les sobran seres humanos y se mueren 10 millones, no les importa. También hay un riesgo de radioactividad, que es muy frecuente cuando se explota esta tierra. Ahora, yo le voy a dar un dato para que tengamos en cuenta que también un país tan rico como el nuestro tiene estas tierras raras, repito, con todo el riesgo ecológico que significa su producción y explotación. En marzo del año 2015, nuestro país empezó a investigar de qué se trataba. En ese momento era Jorge Mayoral, el secretario de Minería, y lanzó un programa para la exploración de las tierras raras. Y finalmente, el programa que tenía por objetivo unificar los factores geológicos favorables para la localización de depósitos de las llamadas tierras raras en el territorio nuestro y establecer los modelos de depósitos, definir guías, métodos de explotación y demás, se determinó que Catamarca tiene el mineral extraído del yacimiento Bajo la Lumbrera y tiene importante concentración de tierras raras como, por ejemplo, de allí se sacan del país, dicen, sin declarar, con convivencia judicial, hecho que fue denunciado por el Consejo Nacional de la Magistratura en su momento, de que están sacando las llamadas tierras raras bajo de la lumbrera sin que sepan que se la están llevando. En Salta, la empresa canadiense Alpha Resource anunció un descubrimiento de tierras raras en la zona de Cachi, donde estiman que la superficie con potencial para ser explotada sería de unos 55.000 toneladas. Para que ustedes tengan una idea, se vende arriba de $50.000 la tonelada, ¿no? En San Luis, la empresa canadiense World Mineral adquirió casi 6.000 hectáreas en cercanías de Rodeo de los Molles para iniciar la búsqueda en un área considerada por los especialistas como el proyecto no desarrollado de tierras raras más grande de Sudamérica. Repito, esto es en San Luis. En Santiago del Estero, en el año 2005, geólogos del CONICET descubrieron en Jasimampa, en la sierra de Sumampa, ubicada al sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, lo que se estima podría conformar el yacimiento más importante del país de tierras raras, livianas, y el segundo de América Latina después de Brasil, con un valor en el mercado que puede llegar a $7.000 por kilo. ¿Qué le estoy diciendo? Que a nuestro país, que no le falta absolutamente nada para ser potencia, que tiene todo lo que se necesita, menos la inteligencia de los argentinos para ponernos de acuerdo en qué país queremos hacer, corre el riesgo, con la ley minera de Macri y con las posibilidades de que Estados Unidos se desespere porque China le corte la prohibición de tierras raras, de que aparezcan en nuestro territorio envenenando lo que tengan que envenenar con tal de conseguir la materia prima que necesitan. Por ahora Brasil, para ellos es una reserva importante. A Vietnam los yanquis les cuesta poder negociar, con China ya sabemos que los chinos se lo quieren cortar. Entonces estamos creando esta alerta antes de que sea tarde, como está pasando con el litio. Mientras Bolivia hace fabricar baterías con el litio, nosotros dejamos que se lleven el litio gratuitamente de las segundas reservas del mundo de litio, que es el verdadero combustible de la cohetería y además lo que se usan los teléfonos, celulares y otras cosas. Tenemos las dos componentes imprescindibles para la tecnología de punta, el litio y las tierras raras. Si usted nunca escuchó hablar, busque información. Se llaman tierras raras, tienen 17 ingredientes químicos muy especiales que se usan en la alta tecnología. Bueno, los chinos le proveen el 80% de lo que consume Estados Unidos y ahora en la guerra comercial, si sigue Trump avanzando, le quieren cortar el suministro, lo dejarían virtualmente clueco a los norteamericanos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Dale. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Buenos días, Renzi. Simplemente para decirle que con lo que hizo ayer Macri, demostrar que tenía al lado suyo al fiscal, demuestra que la justicia se la pasa por abajo los pies. Y segundo, creo que el domingo hay elecciones en varias provincias. Eso nos va a dar una idea de la potencia que Macri puede tener en el orden ya nacional para, en vista de las próximas elecciones. Muchísimas gracias, de Renzi. ¿Quién es? Hola, José de Solano. ¿Renzi? Sí, hable. Sí, yo voy a hablar de usted lo que está mencionando de todo esto, que Cristina y Franco Macri le había dado tierra a los argentinos, a los chinos acá, van a venir a explotar lo que quiere ellos acá, nosotros no podemos hacer nada, mientras que entre Fernández y Cristina estamos a la lona, nadie, el pueblo, que se yo, por más que luche, esta gente le van a pisar la cabeza, Fernández y Cristina, vamos a quedar como estamos, como un Macri y peor también, gracias. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Lucho Núñez, habla Miguel Ángel. Bueno, lo que acaba de decir realmente es una alarma muy importante, ¿no es cierto? Por otro lado, estamos en una discusión medio bizantina entre la expresidente y el actual presidente, y el resto del país vamos atrás pegados como tren de cola, como vagón de cola, ¿no es cierto?, en el tren. ¿Cómo es el tema con Cuba? ¿Cuba sigue funcionando para la expresidente? ¿Qué sigue funcionando, qué? Cuba, porque la admiración por Cuba y la tendencia de la expresidente no es precisamente peronista, ¿sí? No sé si sigue la admiración por Cuba, está la hija en Cuba, es lo único que sé. ¿Será una casualidad? Gracias, buen día. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. Mira, con respecto a la presencia de Stornelli en el acto de ayer que estuvo Macri en el ejército, ¿eso sabe lo que nos quieren demostrar? Que ellos hacen lo que quieren. ¿Hola? Sí, no te escuché. ¿Qué habla? Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién habla? Alberto de Berazategui. Yo pienso que esto del paro fue como regar las plantas cuando llueve, porque el país ya está fundido. Bueno, y con respecto a Estados Unidos e Inglaterra, siempre nos catalogan como un país agrícola. Entonces, tienen miedo de que nosotros seamos una potencia, porque tenemos todos los recursos. Jamás nos van a dejar industrializarnos. Nada más. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 29 minutos pasan de la hora 7, 11 grados 7 décimas la temperatura. Está para llover en cualquier momento, pero por ahora no hay lluvia. ¿Quién es? Gustavo de Crucecita, Miguel, buen día. Miguel, le quería hacer un comentario, porque el 25 de mayo acá hicimos un pequeño acto en el club de barrio, izando la bandera y inaugurando una cancha. Y bueno, vino el cura párroco de la zona a bendecir las instalaciones. Y ayer lo vimos de vuelta al cura por otro motivo, y entonces él me acotó que cuando izamos la bandera, al mismo tiempo que izamos la bandera estábamos cantando el himno, y él me decía, no, dice, si se pone el himno hay que izar la bandera y luego cantar el himno. Digo, no sabía. Digo, sí, cuando veo la aurora. Dice, no, con la aurora sí se puede cantar izando. Y ahora yo estaba leyendo, porque yo me acordaba que en primaria yo no cantaba ni el aurora ni el himno, yo recitábamos la oración a la bandera, que es, ¿puedo decirla? Sí, claro. Bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza, con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad, guía de la victoria en la guerra y del trabajo y la cultura en la paz, vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Juremos defenderla hasta morir antes de verla humillada. Que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, ejércitos y buques, y en todo tiempo y lugar de la tierra donde ellos la condujeren. Que a su sombra la nación argentina acreciente su grandeza por los siglos de los siglos, y sea para todos los hombres mensajera de libertad, signo de civilización y garantía de justicia. ¿Por eso subían la bandera en ese momento? Esto se recitaba, claro, porque en el tiene razón, de cura, tiene razón el padre, porque en realidad cuando se canta el himno nacional la bandera tiene que estar arriba. Claro, yo no sabía eso. Bueno, pero bueno, hermosa esta recuerdo de cuando iba a la primaria, que recitábamos esto en el patio. Pero recitaban la oración a la bandera y subían la bandera. Y subíamos, claro, la bandera. Simultáneamente, digamos. Pero esta oración que yo leí, de esta sí. Recitado que yo leí, yo recuerdo que las dos últimas estrofas me parece que no se recitaban. No, pero pero ustedes cuando recitaban, estaban subiendo la bandera en ese momento. Sí, el que subía, el designado para subir la bandera, claro, iba haciendo la... Está bien, porque es una oración a la bandera, entonces ahí se puede elevar la bandera, sí, y con Aurora sí, lo mismo, sí. Porque Aurora es un canto a la bandera, o aquí está la bandera azul y blanca, cualquiera de esas cosas se pueden usar para llevar la bandera al tope del mástil, pero el himno, cuando se canta el himno, la bandera tiene que estar en el mástil, arriba. Bueno, qué hermosa oración esta, la oración a la bandera, ¿eh? Bueno, adiós, Gustavo. Un abrazo. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que tanto patriotismo enorgullece, pero la verdad que da vergüenza ver al jefe de Estado Mayor rindiendo homenaje ante el embajador británico en el Rotary Club, flanqueado por la bandera argentina y la bandera inglesa, donde se rinde un homenaje muy tibio a los combatientes de Malvinas y a los caídos en Malvinas. Y el embajador le agradece al jefe de Estado la presencia argentina en las fuerzas de paz de Chipre, cuidándole los intereses de los ingleses, mientras tenemos una fuerza fenomenal en Malvinas, amenazándonos permanentemente, increyendo. Eso realmente... ¿Cuándo pasó eso, el día del ejército? El día del ejército. No, sabe que no sabía. Y aparte hay otra cosa, desfilan por el Rotary Club, viendo bien en Facebook y por Netflix también aparece la presencia de todo el gorilaje, Patricia Burrit, Sica, ese Fernando Iglesias, que es toda la plana mayor del gobierno. ¿No tienen vergüenza de reconocer cooperación con Inglaterra cuando Inglaterra nos amenaza? Ellos sugieren, suscriben el eje Londres, Washington y Tel Aviv, así que ellos están felices ahí. ¿Pero el jefe mayor del ejército también? Lo saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, José y Susano de Renzi. No, que sin ninguna chicana, quisiera, porque todo el mundo habla mal de, digamos, el suplente, el intendente, ya sea de donde sea. que dejan la comuna arruinada, defraudada, y todos se pelean, se matan por ingresar en ese cargo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué dirigente anegado que tenemos? Todos hablan mal del que se fue, o del que se está por ir. Y el que sube es un dirigente anegado que quiere subir, como está todo en ruina. ¿Cómo puede ser eso? Se matan por el queso, digo yo, ¿no es cierto? Todavía estoy esperando que Donofrio meta en cana a Pasarela, y Pasarela meta en cana a Aguilar. Esto es así, Renzi, desgraciadamente. Gracias. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. Un día como hoy, tenemos una mala noticia, otro juicio internacional perdido por la Argentina y otra suma millonaria que va a fugarse del bolsillo de los argentinos. Finalmente perdimos el juicio en el CIADI por Aerolíneas Argentinas. El Tribunal Arbitral del Banco Mundial por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 a Marsans, y deberemos pagar 320 millones de dólares. Así cerró la sentencia. La solicitud de la anulación de la Argentina es rechazada. La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y le pagará a sus demandantes la suma de 1.017.512.000 en concepto de costos de representación, y todas las demás pretensiones son desestimadas. La misma fue en rigor sobre la intención argentina de anular el laudo que ya había sido dictado por el CIADI en 2017 y por el cual debíamos pagar 320 millones por la expropiación de Aerolíneas. Nuestro país argumentó en el pedido de anulación elevado al CIADI que el tribunal se había extralimitado en sus facultades y que había habido un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se fundan. Desde la Procuración del Tesoro afirmaron que se trata de una macana más del pasado y compararon esta situación con el juicio existente por YPF. Acá hubo una defensa negligente que hemos heredado del pasado, cuestionaron. Para la defensa argentina indicaron, queda todavía un último recurso de revisión a presentar. El pase de manos de Aerolíneas Argentinas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le dio facultades al Ministerio de Planificación para que fuera el ejecutor del Congreso, y con amplia mayoría, tantos diputados como senadores lo aprobaron. Luego le pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que evaluara los activos, y este trabajo entregó un valor negativo de 832 millones de dólares y muy lejos de los 600 millones que decía Marsans. ¿Qué valía el grupo de compañía? Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa. Pocos días después de la primera audiencia en el CIADI, el juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavie Pico, reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima. El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alac y después a Mariano Ricalde. Finalmente el CIADI ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que lo establecido por aquel Tribunal de Tasaciones, y el juicio comenzó el 3 de marzo de 2014 y arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. En 15 días se terminaron con los alegatos de las partes y poco después de aquella batería de audiencias en Hollywood, en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la Procuradora General del Tesoro, Angelina Bona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC, denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el CIADI a un fondo llamado Buffer Capital, el mismo que litiga en el caso YPF. La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. El primero es que en varias oportunidades se confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era una empresa privada, una sociedad anónima y no una concesión de servicio público. La Argentina perdió el juicio y tendremos que pagar 320 millones de dólares más que se van a fugar de la Argentina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Ocurre un país donde la búsqueda permanente de la libertad está vinculada a que se vive un estado de libertad, pero también con derechos absolutamente vulnerados, y uno es libre incluso para morirse de hambre. Es muy difícil a veces intentar analizar cómo se ha ido desvaneciendo la cultura del trabajo en la Argentina y de qué manera mucha gente se las ha ingeniado para no trabajar y vivir, y de qué forma también el Estado se ha hecho cargo de cosas que no le correspondía y está ausente de otras que le corresponden. El hecho de la situación que se vive con la salud está en un tiempo y en un momento como nunca estuvo en la historia. La gente de la tercera edad, que por lo general es la que invierte más en medicamentos, ha dejado del consumo de los medicamentos básicos, no le hace caso a la receta del doctor o del consumo diario y por ahí lo toman alternados o por ahí cancelan uno de los medicamentos que tienen que tomar, porque no pueden comprar los remedios y vivir. Porque la canasta básica está marcando que todos los que cobran la jubilación mínima ya ni siquiera son pobres, son indigentes. Y entonces tienen que pagar tarifazos, tienen que aguantar el cimbronazo de la economía, pero además la falta de control en el tema de la salud. Y se han caído una enorme cantidad de gente que podía, de la clase media, que pagar salud privada, y esa gente va al hospital público. Y como el hospital público a su vez está olvidado y no está siendo atendido porque no es prioritario para el gobierno de Macri la salud, por los presupuestos y por el porcentual del presupuesto que le asigna la salud, estamos con una sociedad que ha aumentado la enfermedad, que se ha desarrollado enfermedades crónicas total y absolutamente superadas, que ha aparecido de vuelta la tuberculosis en la Argentina, que no queremos darnos cuenta ni entender que hacen una pomposa puesta en juego de una importante obra que nadie discute, pero que costó casi 1.000 millones de dólares, cuando con 1.000 millones de dólares en los hospitales se resolvería muchísimo más la salud del pueblo. Es decir, las prioridades para el gobierno actual son distintas que para otros gobiernos. Entonces, cuando se cambia la regla de prioridades y se vive en libertad, uno tiene libertad para morirse de hambre, tiene libertad para protestar y tiene libertad para también darse cuenta que el Estado está ausente en la seguridad, que el Estado está ausente en la educación, que el Estado está ausente en la salud, pero que el Estado le cobra un alto impuesto a los que pagan por cosas que no rinden o por cosas que no brinda. Y entonces se conjuga la pérdida de la cultura del trabajo por un lado, la falta de trabajo por el otro, el empresario que no quiere tener trabajadores que le compliquen la vida y entonces prefiere priorizar a un extranjero porque le paga lo que quiere y el extranjero no reclama nada, y además porque estamos frente a una situación donde se protege en el orden prioritario a la inversa de lo que protegen los gobiernos de la mayoría. Y entonces, como despectivamente han acuñado una forma de calificar, le ponen el rótulo de populismo, como si lo popular fuera malo. Y esto nos hace acordar cuando, en plena división del mundo, la Unión Soviética producía la gran redundancia de decir que eran países democráticos a quienes justamente ejercían dictaduras. Entonces, aquí lo llamamos populismo como si lo popular fuese una mala palabra. Y claro que lo es para la élite de un país chico. Claro que es así. Ahora, escucharlo a Cornejo, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical Nacional, hablar del populismo, populismo y populismo como si el irigoyenismo fuese algo así como la alcurnia de la política, es reconocer que él se siente alberista, es reconocer que él se siente unionista, que se siente más gorila que popular, que no se siente de la intransigencia nacional radical, sino que se siente del unionismo gorila de pelo largo. Y entonces vamos pasando revista a cada uno de estos personajes que usan la palabra populismo como si fuese un desprecio. Cuando el mundo estaba dividido en dos, decían República Democrática Popular, que era una redundancia absoluta, y además no lo era, porque no había libertad. Y esta gente llama populismo a querer gobernar para todos. De forma tal que el radicalismo ha pasado a ser absolutamente cómplice, por su máxima autoridad, del proyecto destructor del PRO, y no pueden decir que son ajenos. No pueden decir que no tienen nada que ver con la alianza de Fernando de la Rúa, y tampoco pueden decir que no tienen nada que ver antes con el gobierno de Alfonsín, cuando con el preámbulo de la Constitución hizo campaña y después, violando esa Constitución, no la respetó y se fue 6 meses antes de su mandato, porque ya no sabían qué hacer con la economía, donde los precios subían todos los días y el país era un desastre. Cuando se reivindica como padre de la democracia Alfonsín, y lo hacen en la inconsciencia algunos, de querer reivindicar a quien no cumplió con la propia Constitución que declamaba, no es el mejor camino. Y muchos, en el kirchnerismo, se hacen los alfonsinistas y terminan siendo socialdemócratas, más que peronistas, en la defensa de esos principios que no le corresponden al peronismo y al populismo. Se ha dicho esto con absoluta claridad conceptual, porque nos estamos cansando de tanto desprecio hacia el pueblo, y porque una vez más han demostrado que importan más los puestos, tanto en los radicales dentro de la alianza de Cambiemos, como en la oposición fragmentada y dividida que quiere enfrentar a Cambiemos. Cada quien lucha por lo que le parece que tiene que luchar, que es salvarse ellos con la política en el Club de las Vanidades, donde el pueblo sufre. El pueblo mayoritario o minoritario, el populismo despreciado por Cornejo, o el pueblo elegido del PRO al que banca la Unión Cívica Radical. La minoría del pueblo, o la mayoría del pueblo, sufre las consecuencias del alvearismo gobernante con Mauricio Macri. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Enrique. Bueno, hay una situación por la que está atravesando Pablo Jerez, el ex lateral de Boca, que fue ganador de la triple corona en 2003 con el conjunto Xeneize que dirigía Carlos Bianchi. Está sin trabajo en este momento y es posible que en los próximos días se reúna. Ya lo hizo con Nicolás Burdizo, el manager que tiene ahora Boca, y posiblemente le ofrezcan trabajo en el club. No está pasando un buen momento el ex lateral boquense, y bueno, está la posibilidad de que comience a trabajar. El último club donde estuvo Pablo Jerez fue en Midland, ¿no? Y bueno, después de eso no tuvo la posibilidad de seguir jugando. Y a propósito de Boca, el próximo domingo juega la final de la Copa de la Superliga, enfrentando a Tigre, y tiene bastantes problemas Gustavo Alfaro para armar el equipo, porque no van a estar ni Iván Marcone, que fue expulsado el otro día, ni Najitán Nández, el uruguayo, que llegó a la quinta amarilla y no va a estar en el equipo. 9 jugadores tienen confirmados para ese partido el técnico de Boca, que son Esteban Andrada, Buffarini, Lisandro López, Izquierdos y más, Campuzano, Carlos Tevez, Mauro Zárate y Darío Benedetto. Hay que ver quiénes son